Hoy, la docencia universitaria realizará una conferencia de prensa frente al Ministerio de Educación. Se darán a conocer detalles sobre la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública convocada para este martes. De la conferencia participarán todas las federaciones docentes, así como organizaciones estudiantiles. El docente Pablo Macías, secretario general de ADEUNAJ de la Universidad Pública de Florencio Varela, le contó a Radio Aijuna los dos aspectos principales de los reclamos. Bueno, en primer lugar, la imposición de un techo salarial que el gobierno quiere instalar, no solamente para los docentes, sino como referencia para el conjunto de los trabajadores, de un 18%. Nosotros, en seis reuniones paritarias desde febrero, no pudimos escuchar una oferta del gobierno que no supere esa cifra. Llegamos al 20% y no cambió nada con respecto a eso. Y el segundo problema fundamental que vemos es el desfinanciamiento de las universidades públicas. Ya desde el año pasado se subejecutó el presupuesto votado y este año se sigue con la misma tónica, con lo cual los recursos para gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles, los recursos para infraestructura, para nuevos colegios que estaban creándose y que quedaron en los cimientos, sigue persistiendo esa problemática. Por su parte, Rodrigo Silva, secretario general de ADEUNC, de la Universidad Nacional de Quilmes, explicó los impactos que genera para los estudiantes un presupuesto inflexible. Nosotros tenemos menos presupuestos de carácter operativo, se va a complicar mucho más el poder dar enseñanza, sobre todo inclusiva y de calidad, que bajo estas condiciones no lo vamos a poder seguir haciendo. En nuestro caso, hubo un salto de matrícula de casi 3.000 alumnos más, y a nosotros eso nos genera un doble compromiso, porque por un lado tenemos que recibir a esos 3.000 alumnos, tenemos que contar con un presupuesto ágil en la ejecución, que hasta el momento el Ministerio no nos está brindando esa posibilidad, y por el otro lado tenemos que buscar maneras para contener a esos alumnos sin que abandonen los estudios, porque por falta de dinero a la larga terminan abandonando. O sea, al no tener becas ni de movilidad ni de apuntes, al acotársenos el presupuesto se nos hace más difícil poder llegar a retenerlos. Luego de una semana de acciones en todo el país, las universidades serán protagonistas y también advertirán por la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo. Se los contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.